mírame a los ojos, pero miénteme. Te tiemblan las manos y sabes por qué. Si me has engañado, no quiero saber el por qué, el por qué. No me digas nada, porque ya lo sé. Y si me lo dices, perderé la fe. Ayer me contaron de tu amor por él, pero miénteme, miénteme. ¿Por qué te alejaste tú de mí? ¿Por qué? Yo no lo puedo entender. ¿Por qué? Si yo todo te lo di. Y hoy me doy cuenta que perdí. No me digas nada, porque ya lo sé. Y si me lo dices, perderé la fe. Ayer me contaron de tu amor por él, pero miénteme.